Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Quiero ser cowboy y anda echando balas por donde quiera que vaya. Vamos a hacer si la vida es así. Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor. Pero no me digas nada, ¿quién pues sido yo? Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón. Seguir con cuentos, con amores de ficción. Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol. Mentirosa, traicionera, y yo que daba por ti la vida entera. Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido. Este cuento se acabó. En El Lagartero, Kevin Puga. ¿Y qué le vamos a hacer si la vida es así, no? Si la vida tiene esas cosas malas dentro de las buenas, ¿qué le vamos a hacer? ¿A ponernos a llorar? ¿A cruzarnos de brazos? No sé, ¿a arruinar nuestros sueños y nuestras metas? ¡Claro que no! Ese es el mensaje en este jueves. Jueves 26 de septiembre. Acá te digo desde ya, estamos en una combinación rara. Estamos combinando la pasión, la nostalgia, el romanticismo de una noche de jueves, un poquito fríos en la capital de los ecuatorianos, de Quito, Ecuador, para todo el mundo a través de radiocce.com. Y al mismo tiempo estamos con esta energía, ¿no? Con esta energía de contagiarte, de hacer este un programa de 60 minutos con buena música, con buena información y con muchísima diversión, por supuesto. Bueno, gracias por venir ya a nuestra cita, querido amigo, querida amiga. Estamos ya aquí, tú y yo juntos, tú a través del receptor de la radio, de tu teléfono celular, de tus audífonos, como quieras escucharnos, no tenemos problema. Yo desde acá, desde la cabina ubicada en la 6 de diciembre y Avenida Patria, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país, ¿no? Para mí es motivante, es simpático, es un placer estar como cada jueves sentado acá, hablándote, intentando de que te diviertas, la pases bien, y yo desestresándome un poquito de toda la semana, buena o mala, lo importante es que ya estamos juntos. Esto es El Lagartero, hoy tenemos muchos temas para hablar. Quiero dedicarles, les parecerá un poco extraño esto. Se contactó con nosotros la anterior semana una querida amiga desde Argentina, Sofi Rivelo, y siempre pendiente de nosotros. Así que este programa, este Lagartero 26 de septiembre, es dedicado para ti, mi Sofi, allá al otro lado. por Argentina que nos escuchas, acompañándonos ya en nuestra carrera que será unos 5 o 6 años, ¿no? Gracias, y personas como tú hacen que la radio sea diferente. Gracias a ti, a cada uno de ustedes que ya está en compañía de Lagartero. Bienvenidos, quiero iniciar romántico y por eso arrancaba con Elefante hablándoles aquellas mentirosas. La siguiente canción, bueno, habla acerca de la sinceridad. Gracias por estar con nosotros, no te despegues y aquí inicia el mejor programa, El Lagartero. Que de músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Cada mañana como un soplo se va y llega el atardecer, por donde subo desván en tu piel. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo, jugando con el azar del amor. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo, jugando con el azar, el amor. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestra saliva juntó. Hoy no me quiso traer tu canción. Sinceridad en tus labios cuando besan así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestra saliva juntó. Hoy no me quiso traer tu canción. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el bulevar. Sinceridad en tu ausencia cuando callas así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el bulevar. Nunca me dices ni que sí ni que no, siempre me dices quizás. Algunas veces adiós y jamás. Sinceridad en tus manos cuando buscan así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Ricardo Cosianti nos ponía un poco románticos en esta noche, abriéndonos esta música. Esta música que desde Italia venía en versión española, por supuesto, para que entendamos, ¿no? Tampoco es que seamos unos eruditos del idioma para entenderlo. Esta canción que suena de fondo, en cambio, no sé realmente quién la compuso. Y tú dirás, Kevin, pero es que en este caso era tu obligación como periodista o futuro periodista ponernos en contexto de quién hizo la música y letra. En realidad sí debería, pero no quise, sencillamente porque solo nos va a acompañar para hablar del Día de la Bandera, que justo nos coincidió con este 26 de septiembre o septiembre, ¿no? Porque también sabías que se dice septiembre sin la P. Mira tú, así lo admite la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, creo que siempre es, a pesar de que muchas personas no creemos o no estamos tan inmersos en lo que refiere a los símbolos patrios, porque no estamos de acuerdo quizás con la frontera, con el sentido del patriotismo, otros sí, bueno, pues es respetable, pero creo que a pesar de aquello es importante siempre comunicar e informar en estos días tan importantes como es este 26 de septiembre, ¿no? Bueno, hoy es el día de la bandera ecuatoriana, proclamada hace ya muchísimos años, y te voy a contar un poquito de la historia de este día. Este día que ha tomado mayor fuerza con el juramento a la bandera que se está haciendo en las instituciones colegiales, principalmente. En las escuelitas también se lo hace, pero principalmente en los colegios, los chicos que antiguamente sexto curso, hoy tercero de bachillerato, se hincan y dicen, sí, juro, ¿no? Sí, prometo yo respetarte, defenderte, dar todo por ti, por tus colores patrios. Ese es el símbolo en pocas que se lo realiza. Pocas personas, en número hablando, son las que no practican esto por ciertas religiones. Por ejemplo, los testigos de Jehová, sabía hasta acá que es una de las religiones que no creen en arrodillarte, en jurar ante otra persona que no sea tu Dios, y están en su derecho, por supuesto. Entonces, estas personas no practican este rito. Lo mismo sucede con personas de otros países. Ahora que está una oleada muy fuerte acá de personas venezolanas, antiguamente también colombianas, chilenas, ya yéndonos un poquito más a los 70s y 80s. Entonces, este tipo de personas no practican este ritual, ¿no? Y está de su deber, porque no puedes, al menos en el simbolismo colectivo, jurar la bandera de algo que no sientes, ¿no? Bueno, te voy contando un poquito. Oficialmente, el 26 de septiembre de 1860 fue aprobada el día de la bandera nacional del Ecuador. Bueno, en realidad la bandera del Ecuador. Luego de un decreto firmado por el expresidente Gabriel García Moreno, y fue ratificado un año después, en 1861, por la Convención Nacional. Para 1900 se agregó el escudo nacional. Mira tú, esto es un dato muy interesante. Al inicio solo teníamos los colores, pero en 1900 se agregó el escudo nacional. El diseño es muy similar a la bandera de Colombia y Venezuela, que también formaron parte de la antigua Gran Colombia de Simón Bolívar. Esto se basó en una propuesta de Francisco de Miranda. La bandera originaria, amarillo, azul y rojo, de Simón Bolívar, tiene tres versiones sobrevivientes del mismo color, una de ellas la ecuatoriana. Se atribuye como autor a Francisco de Miranda, que te comentaba, que la presentó al Congreso de Venezuela en 1811 para que sea un símbolo nacional de la Gran Colombia. He allí por qué se parece tanto, ¿no? Porque son tan similares de estas tres. En aquella época, los patriotas del 10 de agosto de 1809 utilizaban una bandera roja con una X blanca, pero adoptaron el tricolor porque era más conocida, ya que era utilizada por Simón Bolívar en sus batallas. Para el 24 de mayo de 1822, tras vencer en la batalla de Pichincha, hombres y mujeres con dignidad, impulsados e inspirados por el grito libertario del 10 de agosto y la masacre del 2 de agosto, izaron por primera vez la bandera amarillo, azul y rojo en la iglesia del Tejar, en el centro histórico de Quito. Durante la presidencia de García Moreno, se descartó la bandera predecesora, que era un azul y blanco de la revolución marxista, y se puso en vigencia el emblema amarillo, azul y rojo. Para reafirmar esta decisión, el Congreso Nacional se reunió un 7 de noviembre de 1900, donde dispuso, a través de un decreto legislativo, que el pabellón nacional será, sin alteración alguna, el que adoptó el Ecuador desde que proclamó su independencia, cuyos colores eran el amarillo, azul y rojo en líneas horizontales, en el orden que quedan expresados de superior a inferior, debiendo tener la franja amarilla una latitud doble a la que tenían los otros colores. Posteriormente, el Congreso Nacional En 1955 designó el 26 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional. Repito, en 1955 se designó el 26 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional, hecho con el cual tuvo lugar la jura de la bandera por parte de los ecuatorianos en algunas instituciones primarias y secundarias, como rito de veneración y respeto. Esto no es tan cierto porque recordemos que se juraba la bandera el 27 de febrero. En otros lugares lo hacían incluso el 24 de mayo. El señor Rafael Correa, ex vicepresidente del país, recuerdo que él dijo, no, ¿saben qué? Hagámoslo un 26 de septiembre. Y así se lo empezó a realizar. Antes, ustedes recordarán, queridos amigos, amigas, sus papis también, que el 26 de septiembre era un acto donde presentabas, decías, ¿sabes qué? Hoy es el Día de la Bandera y los abanderados y escoltas son. Y dabas los nombres para febrero o para mayo, mayo en realidad, que te preparabas para jurar la bandera. Hoy no, las instituciones han cambiado, inmediatamente entras, los de sexto curso a través de sus promedios hasta quinto, ya saben quiénes son los abanderados, los escoltas y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso tenía que decirte acá en El Lagartero. Un día importante, espero que luego de la jura de la bandera hayas ido a comer pollito con tus papás, con papitas, como se debería hacer. Que usemos un pretexto de un día patrio para pasar en familia y recordar que este Ecuador lo tenemos que hacer todos. Este Ecuador es de todos y así debemos luchar por él. Bueno, quiero dejarte con esta canción. Me intento avisar que conocerte tal vez no era lo... Llega el señor Morat con esta canción que se titula Presiento, ¿no? Petición justamente de nuestra querida Sophie Rivelo para Argentina. Recuerda que nos puedes buscar como El Lagartero EC en Facebook o a través del 0989-710187. Volvemos. Que conocerte tal vez no era lo mejor. Que eres experta para enamorar. Y no te importa cuántos caigan por error. Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas. Y aunque admito que quiero volverte a ver. Presiento que tú siempre vas y vienes. Que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes. Y cuando das el tuyo es de papel. Presiento que serán de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Bonita canción que nos permite el recuerdo de volver a ver a esa persona especial a través de un presentimiento. Así lo dice Morat. Chévere la canción a modo de petición, querida Sof. Bueno, ahora sí, después de haber dado no un homenaje al Día de la Bandera, sino más bien de haber informado de por qué es tan importante este día, de por qué es tan trascendente, en especial a las personas que tienen en su mente que los símbolos patrios hay que respetarlos, que son una especie de dioses simbólicos, ¿no? Que están en el imaginario colectivo. Ah, como dije, algunos discrepamos con este aspecto, y no creo que debemos ser lanzados piedras, porque cada uno tiene su forma de pensar. Bueno, quiero contarte un poquito del problema que ha sido lo que ha llamado la atención en general del país, especialmente del país serrano, porque vivimos lamentablemente todavía en un regionalismo fuerte. A muchas de las personas de la costa, por ejemplo, este tema no les llena, no les importa. E incluso a nosotros, desde nuestra zona de confort, desde la capital, decimos, son pueblitos, son provincias del norte que están peleando y allá entre ellos, ¿no? A nosotros que nos importe cuando a nosotros nos apliquen las leyes. Estoy hablando exclusivamente del paro que ya lleva 3 días en la provincia del Carchi, ya tiene algunos heridos, ya tiene algunos detenidos. Y las autoridades parece que la única forma que encontraron es de acorralar, ¿no?, a los protestantes antes que escuchar sus peticiones. Te cuento un poquito para aquellos que no estén tan enfrascados en esto, y aquellos que sí lo estén, pues nos saquemos un poquito de las dudas que conlleva este tema tan delicado como es una protesta de nuestros queridos compatriotas allá al norte del país. Bueno, te voy a contar una noticia que recojo del Comercio del día de hoy, escrito a las 10 de la mañana, que titula, dirigente dice que 15 personas fueron detenidas en Carchi por el paro de 3 días. Resulta que el paro provincial del Carchi hoy cumple su tercer día que las carreteras principales de esta localidad continúan cerradas, desde el puente al norte en Rumichaca, en la frontera con Colombia, hasta Mascarita, que esto ya es el límite provincial de Imbabura, es decir, cerrado de norte a sur nuestra querida provincia del Carchi. En este último punto, Mascarita, incluso se bloqueó la vía panamericana en el lado de Imbabura con volquetas y maquinaria pesada por los gobiernos locales del Carchi. La noche de ayer, la Asamblea Provincial, integrada por ciudadanos, gremios productivos y gobiernos locales de El Carchi, anunció que la medida de hecho continuará de forma indefinida hasta que las autoridades del gobierno central atiendan las necesidades de los diversos sectores. También se anunció que aún esperan que el régimen envíe una delegación al Carchi, ya que la problemática es en ese territorio. Entre tanto, se delegó a los asambleístas carchenses Javier Cadena y René Yandún para que actúen como interlocutores ante el gobierno nacional. Las marchas en Tulcán se extendieron ayer hasta la medianoche. Hubo enfrentamientos, los videos se hicieron virales, entre manifestantes y policías. Jairo Pozo, presidente del Comité Cívico de la Reactivación Económica del Carchi, informó que al menos 15 personas fueron detenidas el día de ayer entre las 10 de la noche y las 00 de este día. Es complicado, es triste, siempre será penoso ver que nuestros compatriotas civiles, en este caso de la provincia del norte, con nuestros civiles de la policía del Ecuador, estén pegándose, ¿no? Porque el uno tiene las órdenes de apabullar la protesta, los otros tienen en su mente el luchar por sus derechos. La realidad es lo siguiente, queridos amigos y amigas del Lagartero. Lenín Moreno, y uso nombre y apellido, Lenín Moreno, en candidatura, prometió que iba a reactivar la provincia del norte, que se encontraba atravesando bastantes problemas, especialmente económicos, por lo que respectaba al cambio monetario con Colombia. El contrabando también hacía mucho daño al Carchi. Ya no aguanta más. Se cansaron de que no les ayude, de que no cumpla su palabra, señor presidente. Aquí están las consecuencias. Creo que mandar a la policía y que cárceles nomás, campesinos nomás son, no aplica en este caso. Así está la política en nuestro país. El Lagartero, viviendo la noche. Lo que has hecho en mí, ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. A quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Hoy te voy a confesar. Te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. De tu mirada puedo descansar. En tus ojos encontré mi verdad, mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Que eres tú a quien yo me quiero entregar. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Hoy te voy a confesar. Hoy te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Sabes lo que has hecho en mí. Mm.

esta canción que está sonando de fondo, que titula Lady V de los Beatles, no es casualidad. Lo que pasa es que quiero justamente hablarte de este grupo, quizá el más importante en la historia de la música. Don't make it bad. Take a sad song. ¿Y por qué quiero hablarte? Resulta que entre las efemérides que estaba consultando de este 26 de septiembre, además del Día de la Bandera, resulta que un día como hoy, pero hace 50 años, es decir, en 1969, se publicó en el Reino Unido el último álbum de los Beatles titulado Abbey Road, que es el undécimo, duodécimo contando desde el lanzamiento americano del álbum Magical Mystery Tour, que es un álbum de estudio publicado por la banda británica de rock The Beatles. Este álbum, Abbey Road, que de verdad es de los más famosos, fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 en Reino Unido y el 1 de octubre del mismo año en los Estados Unidos. Las grabaciones de este álbum comenzaron en abril, haciendo de este el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad, justo la canción que escuchábamos. El álbum fue producido y orquestado por George Martin, con Geoff Emery como ingeniero de grabación. Este álbum se caracterizó por la presencia de un medley en el lado B, una larga pieza de 16 minutos que constaba de 8 canciones enlazadas una tras otra sucesivamente, algo novedoso para la época. El álbum destacó también por contener dos de las canciones más conocidas del guitarrista George Harrison, Something y Here Comes the Sun, popularizando esta última el uso del sintetizador Moog en el rock. Justamente nos están diciendo de esta canción. Los Beatles, el grupo de los 60s y 70s que cambió la historia musical para siempre. Ahora, la portada del álbum se convirtió en una de las más famosas y célebres de la historia de la música, en la cual se presentaba a los Beatles cruzando un paso peatonal en el cruce de Grove End Road en la calle Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde 1962. El título del álbum hizo honor a la calle Abbey Road en la ciudad de Londres, lugar en donde se encontraban los estudios de grabación de EMI, en los cuales los Beatles habían grabado casi todas sus canciones. Posteriormente, en 1970, los propios estudios de grabación adoptarían el nombre de la calle donde se encontraban. El álbum iba a llamarse inicialmente Everest, en honor a la marca de cigarrillos que solía fumar el ingeniero de sonido Geoff Emerick. De hecho, se habían planificado ya un viaje al Himalaya para fotografiarse y así ponerla en la portada, una idea que fue finalmente desechada. Está considerado uno de los álbumes mejor elaborados en la historia de los Beatles, aunque la banda apenas funcionaba, ya que como un grupo unido en esa época ya no existía. En el 2003 ocupó el puesto número 14 en la lista realizada por la revista Rolling Stones de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En uno de los 6 álbumes certificados con disco de diamante de los Beatles es este, lo que le convierte en los máximos ganadores de este reconocimiento en la historia de la música. Así nomás es la historia que se cumple en 50 años de esto. ¿Cuál es la canción más legendaria que tuvo esta agrupación? Te dejo con uno de los temas y quizá de forma particular el que más me encanta. Te dejo con algo que titula Come Together y regresamos para hablar más de esto en el lagartero. El lagartero. We'll be right back. Tú disfrutas del Lagartero. Personas que no son empáticas con los Beatles, prefieren la típica comparación de siempre, ¿no? Los Beatles o los Rolling Stones. Personas que prefieren los Rolling Stones dicen que los Beatles marcaron en sí porque tenían un golpe musical diferente a lo acostumbrado, ¿no? A lo suave que venía sonando. De verdad que a pesar de lo que se diga, estos cuatro músicos marcaron historia y se ha hecho un mito tan grande. Basados en ello, que Paul McCartney murió, que sacaron otro personaje que no era realmente él, incluso vino acá a dar un concierto, ustedes recuerden, al estadio de Casablanca, en esa época, llamado así. El siguiente mensaje quiero que le presten total atención y de verdad, atenti, atenti Ecuador, que este mensaje está dirigido especialmente para aquellos que quieren lograr un sueño pero no hacen nada, como yo. Quieren ser grandes en la vida y no mueven un solo dedo. Buenas noticias, queridos amigos y amigas, ¿por qué? Porque resulta que ahora los premios, los reconocimientos pueden otorgarse sin haber hecho absolutamente nada. Tú dirás, Kevin, estás hablando locura, siempre se necesita hacer algo para que te tomen en cuenta, para que tengas un buen perfil ante los demás y te reconozcan, ya sea con premios, incluso hasta con dinero, con un buen trabajo, con lo que pueda hacer, ¿no? Pero resulta, y en realidad es curioso, que hay personajes, y lo voy a decir frontalmente, que sin hacer absolutamente nada, van a ganar premios importantísimos. No estamos hablando de cualquier premio, no estamos hablando de un premio TV, estamos hablando realmente de premios importantísimos. Voy a leerte una noticia que no sé, parecía que era mentira. Yo dije, oye, nos adelantamos al 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pero no, resulta que es cierto. Leo y recojo la noticia de Metro Ecuador, publicada el día de hoy, que dice: Lenin Moreno recibirá reconocimiento por su liderazgo. Vaya, vaya. El presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, recibirá el Gold Inside Award de la American Society Council of the Americas. En reconocimiento, escuchen bien, a su destacado liderazgo transformador en la región y sus logros como presidente del Ecuador. Destacan que Moreno dirige una serie de cambios de orden democráticos, económicos y sociales en el país. La ceremonia de entrega de reconocimiento se efectuó a las 11:30 hora de Ecuador. El Gold Inside Award es la más alta condecoración que el Consejo de las Américas otorga a jefes de Estado electos democráticamente. Además, es una señal de confianza que permite vislumbrar la oportunidad de importantes negocios con los integrantes de la organización. Ahora sí, conversemos. Me gustaría saber la lista de logros democráticos logrados en el país y en la región. Me gustaría conocer el listado donde diga Lenín Moreno Garcés hizo esto. Yo creería que la lista es poca. Hay temas que se nos ha ido de las manos. Creo y considero, y ojalá no me censuren, que nos hemos dedicado más a pelear, ¿no?, a discutir, que a dar soluciones concretas. Y yo recuerdo que ofrecían 1,000,000 de empleos. Creo que 1,000,000 de desempleos estamos logrando, más bien, de votar tanta gente de las instituciones públicas. Vivimos en una sociedad donde la delincuencia es el pan de cada día. Por ejemplo, hace un par de días nomás les corretearon los policías de Encarapungo a 3 delincuentes. ¿Ah? Recién le apuñalaron a un chico, aquí cerca. Y María Paula Romo con el cuento de que estamos mejorando, que sí, que no hacemos nada. Es lamentable ver y sentir esta sensación al salir de tu casa, rumbo a tu universidad, al trabajo, donde tengas que irte, y todo el tiempo pues las manos en el bolsillo, ¿no? Que no puedas sacar tu teléfono un minutito a estar llamando en la calle, porque sientes el miedo, esa sensación, ese pánico de cualquier rato viene un delincuente y te arrancha en una moto con un arma de fuego. Y en cierto modo creo que los medios de comunicación contribuyen negativamente. Voy a hablar. Nombre y apellido, Jonathan Carrera. Personaje que, voy a serle sincero, no era de mi agrado. Pero Jonathan Carrera me parecía un personaje de esos que marca un estilo para llamar la atención dentro del periodismo, no profesional porque no he estudiado él, ecuatoriano, con su crónica, pero indagué un poquito más, revisé entrevistas, un poco de lo que él piensa, y sí, es una persona que sabe mucho. Hay que tenerle su respeto a Jonathan Carrera por su estilo periodístico. Mis respetos totales, pero hay ciertas cosas que me parece que se exceden. ¿Qué pasó? Él hizo famoso un tweet, dos tweets, el día de hoy en la mañana, desde la mañana, que se viralizó, donde él hace su poema a la muerte, por supuesto, pero en este caso también ya hace un poema al mundo de los capos y los sicarios y todo. ¿Por qué? Porque aún palabras coloquiales. A un delincuente le mataron en una cárcel y le llevaron a Quevedo su cuerpo para velarlo, y lo velaron poniéndole un montón de pistolas en su pecho, poniéndoles whiskies caros y disparando al aire, y con las motos en una caravana donde la delincuencia y, entre comillas, los capos se sentían chéveres. Y Jonathan Carrera eso le hizo poesía y eso compartió, pero nunca emitió un mensaje de que eso está mal. Más bien hizo un romanticismo a la muerte y a la narcocultura, a la delincuencia, ¿no? Para pensar, ¿no? ¿Qué queremos ver nosotros? ¿Hacerle poesía preferimos a un delincuente y el rito detrás de cómo le entierran? ¿O preferimos hacerle poesía a la señora que vende periódicos en la esquina y día a día se gana el sustento y con eso ayúdale que venda más? También está en nosotros, ¿no?, queridos compañeros periodistas. Perdón si usé el término compañeros, todavía no lo soy. pero desde este espacio tratamos de incentivar eso. Tengamos cuidado cuando salgamos, no sabemos si esta noche regresamos o no regresamos a nuestro hogar. Es importante irnos sin pelear, sin discutir con los demás. Si nos equivocamos, pidamos disculpas. Pero también es lamentable cuando te encuentras con gente pendeja, en todo el sentido de la palabra, que son como animalitos que tienen cuerpo más no mente, y no puedes conversar ni siquiera ni hacerles de entender cuando se equivocan. Ahí es conflictivo. Y digo con ese, no sé si odio recargado, porque esta semana me tocó evidenciar eso. Personas que te buscan hacer daño solo porque envidia quizá, porque no comparten como piensas, cuando lo importante es vivir en un país que pensemos todos distintos, pero respetándonos. Ahí viene la clave de todo. He hablado mucho, te he cansado mucho, te dejo con una canción bella, bella como tú que nos escuchas, y bello también, por supuesto. Esto es El Lagartero. Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero, los atardeceres de tus ojos mira, la verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene una de sus sonrisas, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Te juro razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la Alejandro Sanz, también petición desde Argentina, que nos pedía nuestra querida Sofi Rivelo esta linda canción, ¿no? Buena canción, escuchábamos acá en El Lagartero, en nuestro último bloque para ir cerrando este programa, que creo que ha sido chévere, ¿no? Ha sido relajado, sin problema alguno. Las lluvias invadieron ya la capital de los ecuatorianos. El día lunes fue tenaz. Incluso por ahí hubo unos pequeños problemas en el centro, especialmente centro norte de Quito. Colapsó la parte de un centro comercial ubicado en la avenida Occidental, colapsó por completo, ¿no? Colapsó. ¿Y qué hizo el municipio? Acertadamente, miren cómo la comunicación sirve de mucho. Al otro día, antes que decir, señores, sí tuvimos dificultades, salió diciendo, ¿saben qué? De ahora en adelante, hoy no circula... ¡Uy, qué susto! Señor sonidista, nos hizo asustar por acá. Dijo, él hoy no circula en Octubre Camp, eso dijo, y se olvidaron todos de lo que pasó. Bonito, bonito sentir lluvia a los tiempos acá en Quito, a abrigarnos y a disfrutar de todo lo que nos depara la capital. Y esta canción creo que ya dice mucho, ¿no? Creo que solita habla de lo grande que es el Club Independiente del Valle, fundado con el nombre Independiente José Terán en 1958. En el 2010 sube a Primera División y desde ahí no ha parado. ¡Increíble! 2016, con pretexto del terremoto, llegó a la final, ¿no? Perdió dignamente, pero perdió la final contra el Atlético Nacional de Medellín. Y ya ahora va a jugar una final de Sudamericana. Imagínate. En tan poco tiempo, en 4 años, logró lo que otros equipos no han logrado. Ya va a jugar 2 finales de Conmebol. Eso lo ha hecho Liga Deportiva Universitaria y Barcelona. Barcelona fundada en 1925. Liga tiene ya más de 100 años. Increíble. Son pocos los equipos que pueden jactarse de esto. Cachetada con guante blanco a equipos como MLE, como el Nacional, que tienen años y años y no han logrado lo que ha logrado este equipo. ¿Por qué? Porque hay planificación, porque hay cerebro, hay dinero, hay inversión, hay creer en uno mismo. No el hecho de que somos ecuatorianos nomás, no vamos a alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Así nos demuestra el Independiente. Todos somos de hoy en adelante Independiente, ¿no? Así es. De verdad que lo que logró ayer, con dificultad sí, pero lo logró al fin y al cabo, vencer al club más millonario en Sudamérica, más que River, más que Boca, estamos hablando de Corinthians, le eliminó. Va a jugar una final, ya sea contra Colón, contra Atlético, hay que ver contra quién, pero lo cierto es que está a un paso de alcanzar el logro. Duela quien le duela, si Independiente queda campeón esta vez, supera a Barcelona internacionalmente. Así que apoyemos más bien liguistas resentidos, barcelonistas resentidos y de otros equipos también resentidos de que no, que nosotros queremos ser los únicos, que solo nosotros queremos tener un buen palmarés deportivo internacional. Esto es Ecuador. Independiente es otro tipo de fútbol. Existen equipos, hoy comentaba, que no se hacen odiar, el Aucas, la Católica, equipos que no han hecho daño a nadie, y el Independiente más bien nos ayudó. Lo que pasó en el 2016, nadie lo hizo, Independiente sí. Así que apoyar, esperemos que allá en Paraguay, donde se va a jugar la final única, las cosas le salgan muy bien y que todo avance productivamente. ¡Que viva Independiente del Valle! El tiempo se ha ido, qué bestia, volando. Ya me están mandando por poco a patadas de aquí de la cabina los señores que necesitan, por supuesto, este espacio. Ha sido un placer, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar otro jueves en la compañía fiel de este, tu programa, El Lagartero. Se vienen sorpresas nuevas, así que atenti, atenti, Ecuador, como diría un periodista con una frase bien berreada. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que nos escuchamos, Dios mediante, el próximo jueves. Y adelante, adelante, que hay que lucharla en este país de miedo, que nos cortan la esperanza y la ilusión, especialmente los políticos. Hay que luchar por uno mismo. Soy Kevin Puga, me despido poniéndote las manos de agradecimiento. Esto fue El Lagartero. Independiente del Valle se canta. Los Cinco.